Bueno, estamos en contacto con Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Ayer se realizó un plenario de Montevideo. Gonzalo, bienvenido, buen día. Contanos qué es lo que pasó ayer, qué evaluación se hace del plenario, de la actividad. Buen día, Diego, a todos los compañeros allí de la radio y de la audiencia. Bueno, sí, la verdad, una grata sorpresa la actividad que se realizó en el día de ayer, que fue el plenario departamental del 26 de marzo en Montevideo, en un plenario con mucha participación, no solamente de cantidad de compañeros, sino de la diversidad y la pluralidad con la que se participó desde el punto de vista geográfico. O sea que tuvimos compañeros de distintas agrupaciones que componen los 8 municipios del departamento, pero con un nivel de participación muy bueno, como decíamos, en cantidad de compañeros presentes y la diversidad geográfica que compone el departamento, que sabemos que no es menor poder trasladarse, por ejemplo, de Villa García al pleno centro de Montevideo, lleva su tiempo, su costo, estuvieron los compañeros presentes, y así de todos los municipios, que bueno, con ciertos ejes de trabajo disciplinario, que bueno, para nosotros son importantes en función a la etapa que estamos y los objetivos que nos planteamos. Muy bien, ¿se pudo sacar algo en conclusión, algún plan de trabajo? Sí, efectivamente, sí se presentó y se aprobó un plan de actividades vinculado a concretamente el mes de marzo y con líneas generales que se deben mantener hasta mayo. Y la consolidación del funcionamiento de las agrupaciones es fundamental. Hay agrupaciones que ya están funcionando, que vienen incorporando compañeros y concretando actividades, y hay otras que requieren un empujón mayor para, bueno, lograr ese mismo nivel de funcionamiento, ¿verdad? Sistemático y con resultado. Es decir, que en este mes hay que avanzar rápidamente en este sentido. Nos proponemos también cumplir las actividades de propaganda con respecto a la pintada de muros, a la repartida de volantes, a la pegada de afiches y el trabajo sobre las redes sociales. En este sentido, estamos promoviendo dos jornadas simultáneas, como se hizo de cara a octubre, que podamos en dos instancias cubrir todo el departamento de Montevideo con la propaganda, que a nosotros nos parece importante desarrollar en el marco de la campaña del internet, así como también convocando el acto aniversario de mayo, del 26 de marzo. Perdón. Yo creo que ahí no están todos de acuerdo, ¿eh? No, el acto es el 27 de marzo, ahí no se mueve. Y también dentro del plan de actividades, es sin duda importante organizar actividades y visitas de nuestro candidato a la intendencia, Eduardo Rubio, por la Unidad Popular, así como también de los propios candidatos a alcaldes y nuestra compañera a la Junta, candidata a la Junta, que es Romy Silva, que esto también fue refrendado en el día de ayer, al igual que los candidatos de unos cuantos municipios. Por lo tanto, el trabajo implica sin duda estar en la calle, ya sea con la propaganda o con la presencia colectiva de los candidatos, de las agrupaciones, apoyando esas actividades. Y sin duda que también es importante el trabajo con nuestro diario La Juventud, es un órgano de prensa, pero que contiene elementos de información, de agitación y de organización, y por supuesto también de finanzas. Y nosotros planteamos ayer, es importante la actividad, pasión, desarrolla una actividad con el intendente o con el candidato alcalde o con la candidata de la Junta, una actividad visible, pública, que tiene un buen resultado, bueno, eso generalmente se cubre por el diario La Juventud y bueno, ese ejemplar que cubre, que tiene el contenido de esa actividad, debe ser distribuido en la zona donde se realizó. Y por lo tanto se convierte en herramienta de trabajo en el territorio específico, que contiene esos elementos de mayor interés para la gente de la zona. Entonces hay que incentivar el trabajo del diario. Y por supuesto el mes de marzo debe cerrarse con un aniversario del 26 de marzo, que se va a realizar, como decíamos, el viernes 27 de marzo, en la puerta de nuestro local central, en Durán y Paraguay, a partir de las 19 horas, donde, bueno, como decimos, ahí hay que estar presentes los compañeros, los militantes, los votantes, los simpatizantes y los amigos, lograr un muy buen acto. En este caso coincide con campaña electoral y además, más allá de que siempre se acompañan todas las propuestas que se hagan desde la Unidad Popular, en este caso además el candidato a la intendencia es Eduardo Rubio. ¿Hay algo pensado en el marco de la campaña, digo, para este acto? Bueno, nosotros creemos que el acto aniversario del 26 es una referencia de muchos aspectos. La cantidad de gente que movilizamos, sobre todo para la preparación del acto, el marco de concurrencia también da señales de simpatía y de respaldo político, en este caso no solamente a nuestra fuerza política, sino a lo que va a ser la candidatura de Eduardo. Y la particularidad para nosotros de que el candidato colectivo de la Unidad Popular, en este caso, sea un compañero del 26, nos da una responsabilidad mayor en cuanto al trabajo y la convocatoria y la preparación. Tenemos que lograr que la presencia sea mayor a la de los otros años, porque el desafío que tenemos nosotros no solamente es más votos, sino tener más gente organizada en torno a nuestra fuerza política. Las campañas electorales sirven para ello, pero no son la esencia. Así que el trabajo previo es la clave de este acto. Nosotros tenemos que lograr una muy buena distribución de volantes, de invitaciones, de propaganda callejera, y lograr un desarrollo de las agrupaciones que permita trasladarse ese día de forma colectiva a nuestro acto. Sabemos que tiene una dimensión nacional, generalmente participan con personas de otros departamentos, pero Montevideo es el departamento clave para lograr la mayor concurrencia de compañeros. Entonces, es un ánimo que se suma a la campaña. Ahí ya vamos a estar finalizando el mes de marzo y por lo tanto queda un mes y poquito de campaña, y tener un buen acto contribuye sin duda al ánimo de todos. Bueno, te perdemos ahí. Creo que igual se entendió que la idea es ese acto que sirva como plataforma al faltar un mes y medio para la elección, justamente, el 27 de marzo. Sí, fundamentalmente que sea un acto motivador para la militancia, ¿no? Allí la 326 sin duda va a estar presente, pero los aliados de la Unidad Popular también, los candidatos, todo el equipo que está al frente de promover nuestras ideas y nuestra propuesta está presente, pero después es todo el equipo, toda la militancia de la organización la que lleva a cabo el resto de las tareas. Y tenemos que estar motivados, contentos, alegres y optimistas para ese tiempo que nos va a quedar, que es muy breve, para el 10 de mayo. Muy bien, Gonzalo, un fuerte abrazo y el beso ahí a Catalina. A Catalina, la colaboradora. Era la que te pasaba letra. Exacto, te estaba soplando. Pasando todos los puntos, sí. A veces me confundía, pero me iba pasando. Además, ella estuvo presente en el plenario, muy atenta, ¿no? Exactamente, sí, va captando todo. Bueno, un abrazo. Gracias, Gonzalo, saludos. Saludos a los compañeros, chao.